gozo me da mi Señor, que no solo olvida, sino muere en mi lugar. Qué perdón maravilloso que me ha dado mi Jesús, borrando mi pecado con su sangre y dándome la vida por la eternidad. Y tomado de su mano, ya no existe el pasado, porque me perdonó. Y tomado de su mano, ya no existe el pasado, porque tomado de su mano, ya no existe.